Lo tengo a Carlos Heller en línea para saludarlo. Hay muchos temas, la verdad, para hablar con alguien especialista en estos temas. Diputado Nacional del Frente de Todos. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Un gusto. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bien, Carlos. Muy bien. Igualmente, Carlos, igualmente. Un gusto escucharlo, la verdad. Siempre es un placer escuchar sus conceptos de tantos temas y tanto frente abierto en la cuestión económica, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del Fondo Monetario Internacional, Carlos, ¿lo ves lejos, lo ves cerca, lo ves difícil, lo ves complejo? No, ni cerca ni lejos, difícil seguro, porque es una cuestión clave. Cuando ayer sale Cristina con ese tuit donde habla de pandemia macrista versus pandemia COVID, un poco pone la situación en el verdadero punto. Es muy difícil discutir del tema sin hablar de cómo se llegó al tema y cuáles fueron las razones para que la Argentina hoy tenga esta situación de un crédito dado totalmente por fuera de las normas que el organismo tiene para asistir a los países y con condiciones de repago absolutamente imposibles de cumplir antes de empezar a hablar. Es decir, una verdadera mordaza para el país que condiciona todo el resto del funcionamiento, porque es una suerte de pasa-no pasa. Y en esa situación del pasa-no pasa, la Argentina con enorme firmeza y con enorme dignidad le dice una y otra vez al Fondo Monetario, a quienes lo integran, a quienes lo representan, sí, nosotros queremos acordar, sí, nosotros queremos pagar, pero queremos pagar en condiciones que no signifiquen que tengamos que ajustar aún más las condiciones de vida que argentinas y argentinos están soportando como consecuencia, entre otras cosas, de las políticas que se hicieron con el crédito. Estamos en esa pulseada, donde yo les quiero decir que no hay que sorprenderse. Yo les estaba estos días en varias notas que hice, leyendo lo que dice el blog del Fondo Monetario Internacional respecto de lo que tienen que hacer los países emergentes en general. Ahí dice textual, las economías emergentes deben prepararse para el endurecimiento de la política de la Reserva Federal. Sí. Algunas economías emergentes ya han empezado a modificar su política monetaria, están preparándose para replegar el apoyo fiscal a fin de abordar la deuda e inflación crecientes. Y sigue hablando de todo esto y dice que, por ejemplo, los que gozan de credibilidad en la conducción de las políticas pueden endurecer su política monetaria más gradualmente, mientras que los que tienen presiones inflacionarias más fuertes o tienen instituciones menos sólidas deben actuar más rápido y con medidas de mayor alcance. Describe las medidas distintas y dice, si surgen condiciones desordenadas en los mercados cambiarios, los bancos centrales que cuentan con reservas pueden intervenir, siempre que tal intervención no suplante el debido ajuste macroeconómico. Es decir, que el tema del ajuste lo tienen, yo diría, en la vida, en el estatuto, en el germen de lo que es el propio Fondo Monetario Internacional. Así que no hay que sorprenderse de que ellos sigan pidiendo esto. A esta situación la Argentina contesta una y otra vez, nosotros queremos acordar, nosotros queremos pagar, pero para eso primero tenemos que crecer para tener más recursos para poder pagar. Y dice otra cosa, no es que no querramos un arreglo rápido, lo que estamos convencidos es que un mal arreglo es peor que un no arreglo. Claro. Y ahí estamos, y en ese marco hay que ver las reuniones de ayer, el canciller argentino con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, donde uno podría leerlo de maneras muy diversas lo que se dijo, porque cuando todos los medios mayoritarios, dominantes de la Argentina, dicen, ante el pedido de ayuda, Estados Unidos reclamó un plan económico sólido, y otro habla de reclamó un plan de crecimiento, yo les quiero decir que la Argentina viene de crecer 10% el año que pasó. Claro. Y que el plan que la Argentina tiene, que está expresado en el presupuesto que la Argentina le presentó al Congreso y que no se pudo aprobar por la actitud negativa de la oposición, prevé que la Argentina este 2022 siga creciendo, le sigan aumentando sus ingresos fiscales y pueda ir haciendo frente a un plan de pagos reordenado, ordenado, adecuado, con un periodo de gracia que nos permita volcar todos los recursos al crecimiento. Es decir, nosotros estamos de acuerdo que la Argentina tiene que tener un plan de crecimiento. Lo que no tiene que tener es un plan de ajuste. Ahora, Carlos, buen día. David Cufré te saluda. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Hay posibilidad de no pagarle al fondo ahora, no en enero y febrero, que el Banco Central tiene con qué, tiene las reservas, pero a partir de marzo, que es un vencimiento grande de 2.900 millones? En caso de no llegar... En caso de no poder llegar a un acuerdo, ¿es posible eso, Diego? ¿O Argentina se enfrenta a un problema demasiado grave si no paga en marzo el vencimiento? Mirá, todo se puede discutir. Yo he leído de todo, y vos también, y uno podría decir que pueden pasar cosas muy graves y pueden no pasar cosas muy graves. Yo creo que la Argentina no trabaja con la alternativa de no pagar. Lo que trabaja firmemente es con la alternativa de no ajustar, que creo que es la clave de lo que se está discutiendo. Porque si tomamos lo que dijo el otro día el ministro en la reunión con los gobernadores que aceptaron asistir a la reunión donde les iban a explicar el plan, las discusiones están dadas básicamente en dos cuestiones. Una tiene que ver con la celeridad de la eliminación del déficit fiscal, que en última instancia se traduce en la necesidad de avanzar en un ajuste o no. Argentina plantea un derrotero de 7 años para ir reduciendo gradualmente ese déficit fiscal hasta llegar a cero, y el fondo parecería que quiere que eso sea en 2 años, lo que la pondría a la Argentina en necesidad de un ajuste muy fuerte este año y el otro, lo cual es casi un suicidio, y por eso Argentina no lo puede aceptar. Por lo tanto, esa propuesta, a mi juicio, no es aceptable. Claro. Y la segunda cuestión es la que tiene que ver con las sobretasas. Vos, David, sabés muy bien, porque además te lo he escuchado explicar, que el fondo es un organismo, digamos, público, no es un banco privado, que tiene un estatuto, y que ese estatuto establece las condiciones en las que el fondo puede dar préstamos a los países. Y básicamente esas condiciones tienen, por un lado, el destino tiene que ver cuando los países tienen problemas de balanza de pago, problemas en la cuenta capital, y entonces los asiste para eso, objetivo que no se cumplió, porque justamente hoy lo que tiene Argentina es un problema de balanza de pago porque existe el Fondo Monetario Internacional y los problemas previos no se resolvieron porque no se usó la plata para lo que se tenía que usar, pero no es porque la agarraron y la tiraron, porque durante un año y pico estuvieron gestionando, el fondo auditó y durante ese año y pico no verificó que no se estaba haciendo con los fondos lo que el estatuto del Fondo Monetario dice que hay que hacer. Entonces, primera cuestión está allí planteada. La segunda es de las sobretasas. El fondo dice, nosotros le podemos prestar X. X es una cantidad de veces el patrimonio que cada país tiene en el fondo. Eso le daría a la Argentina un crédito chiquito. No dice el cálculo, 7.000 millones, 8.000 millones, que es una cosa así. Ponerle 10.000 millones. Resulta que le aprobó 57, claro. 57 mil millones. Para salirse del estatuto necesita de una mayoría especial que solo se puede lograr si Estados Unidos vota a favor. Cuando le dan un crédito fuera de normas a un país, el estatuto del fondo dice hay que cobrarle una tasa más cara porque es muy difícil que nos puedan pagar, porque es muy riesgoso este crédito. Y entonces la Argentina tiene la sobretasa de 3 puntos. La tasa de interés del crédito es de 1 y la sobretasa es de 3 puntos. ¿Qué más? ¡Qué locura! Lo cual significa que el fondo, que no tiene ninguna necesidad salvo multarnos, nos quiere cobrar 1.000 millones de dólares más por año porque nos vieron y nosotros aceptamos un crédito en condiciones inaceptables. Es impresionante. La verdad que es, parece... También es así lo que se está discutiendo. Claro. Carlos, 2 o 3 temitas apelando a tu poder de síntesis. El dólar blue y el riesgo país, que van a estar seguramente en estas horas los grandes medios anunciando y poniéndolo en una situación dramática. ¿Cómo leemos eso? El riesgo país es la, porque digamos que el riesgo país es la tasa que un país debería pagar si sale a tomar deuda externa. Por lo tanto, el riesgo país hoy es solo una acción subjetiva para crear inestabilidad, zozobra y expectativas negativas en la política argentina, porque desde el punto de vista práctico no tiene ningún efecto. Bien. Si Argentina no sale a tomar deuda. El riesgo país quiere decir que si hoy la Argentina tomara deuda en el exterior, tendría que pagar una tasa de 19 puntos por encima de la tasa que paga el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Claro. Eso es lo que es el riesgo país. El dólar blue es una cosa ilegal que acá se ha aceptado como la referencia. Y entonces la discusión, la daga es, el problema es que el tipo de cambio oficial está atrasado, o que el otro dólar especulativo no tiene sentido y no tiene que ser tomado como referencia. Porque resulta que todo lo que el país hace en materia de su comercio exterior, en las dos direcciones, cuando importa, que es muy importante, valga el juego de palabras, porque cuando importa eso hace a los precios internos, los insumos importados que se incorporan a la producción nacional. Se hacen todos, el 100%, con el dólar oficial, tanto los insumos para el campo, como los insumos para la industria, como los insumos para el consumo, todo se importa con el tipo de cambio oficial, y todo se exporta con el tipo de cambio oficial. Por lo tanto, el otro es un dólar, que algunos medios dicen llanamente, yo veo a veces Ámbito Financiero, dice, de la recarrida que hicimos hoy por las mesas, el dólar ilegal cotiza tanto. Hemos naturalizado totalmente. La cotización del coincido. Dólar ilegal y lo tomamos como una referencia para decir que el dólar oficial está atrasado. Ahora yo les hago a ustedes la pregunta, ¿por qué está atrasado? ¿Qué cosa no se puede hacer en el comercio exterior con este tipo de cambio? La Argentina tiene récord de exportaciones y récord de importaciones. ¿Cuál es la cosa que está trabada porque la Argentina mantiene un tipo de cambio como mantiene? ¿Qué le pasaría al país si, como hizo Trasgay en la gestión de Macri, dijera, bueno, hay que igualar y llevara el tipo de cambio oficial al valor del mercado ilegal? Automáticamente aumentarían todos los precios de todo lo que consumimos los argentinos y las argentinas, y estaríamos mucho peor, y habría más pobres, y habría menos trabajo, y todo empeoraría de una manera brutal. Hay que pelear contra eso. Claro. No aceptar mansamente que el blue es la moneda de referencia a la, con la que hay que ajustar la economía. Clarísimo, Carlos. Y la última... Exacto, es un tipo de cambio oficial al ritmo de la inflación, de manera de que... las exportaciones argentinas no pierdan competitividad. Claro. Y visto el nivel de exportaciones que ha tenido la Argentina en el 2021, pareciera que no han perdido competitividad, porque si no, estaríamos llenos de silos bolsa y no tendríamos el récord de exportaciones que tenés. Claro. Carlos, la última que tiene que ver con lo que estabas explicando últimamente, lo último, pero de cualquier forma, ¿cómo ves la inflación? Cortito te pregunto porque la gente se está quejando mucho con los aumentos de los precios. ¿Y cómo no se va a quejar? Es el problema más grave que la Argentina tiene. Pero no te puedo decir cortito cómo se ataca la inflación. Es difícil. Pero yo te voy a decir una cosa. Mira, en la historia, ustedes lo saben y lo dicen inclusive. Alguna vez decían que los precios subían porque subían mucho los salarios. Durante el 2021 las paritarias fueron siempre corriendo de atrás a los precios. Alguna vez se decía que los precios subían porque las tarifas de los servicios públicos eran altos, 2 años congelados. Alguna vez nos dijeron que el problema era la devaluación, el tipo de cambio que encarecía las importaciones y que eso implicaba entonces incidencia en los precios. Ninguna de esas cosas hoy sucede para nada. Yo debería decir, miren, hoy la inflación es la inflación de expectativa, porque las empresas agarran el diario y dicen, a ver, el REN dice que las cosas, la inflación va a ser de tanto. Entonces, por las dudas yo aumento y yo me cubro. Y entonces después que las cosas aumentan, vienen los sindicatos y dicen, abran la paritaria, tenemos que ajustar porque si no el salario se queda atrasado. Es decir, estamos funcionando al revés de la historia. Acá son las expectativas y la puja distributiva. Porque la puja distributiva, ¿qué es? Ustedes fíjense, en el último mes de diciembre, ¿qué es lo que más aumentó? Hoteles y restaurantes. Todo lo que tiene que ver con el turismo. Claro. Claro, ¿por qué? Porque es un sector que estuvo muy golpeado y que está pasando por una situación sensacional y entonces los operadores de ese sistema intentan rápidamente recuperar lo más que pueden de lo que han perdido como producto de la pandemia. Y entonces suben los precios mucho más allá de lo que le suben los costos, porque están tratando de recuperar rentabilidad. Todo eso requiere ordenarse. Y por eso el intento del gobierno de la extensión del plan de precios cuidado, de hacerlo por un año, de no congelar, de reconocer que estamos en un proceso inflacionario del que hay que ir saliendo, y entonces dice, bueno, vamos a hacer un trimestre al 2% mensual, para que vayamos viendo cómo se desenvuelve la economía. Y bueno, hay que seguir dando pelea, es una cuestión gravísima, pero fíjense una cosa. Ayer, o antes de ayer, el ministro de Trabajo salió a decir, miren, si la inflación sigue, vamos a abrir las paritarias tantas veces como haga falta, porque el objetivo de que los salarios le ganen a los precios lo vamos a cumplir. Carlos, la verdad impecable, es una pelea de un frente abierto de en todos lados, en todas las áreas, como la del salario, ¿no? Que hizo una puesta en escena Milei tan grande, pero Heller hace mucho tiempo que también dona su dieta, pero lo hizo como corresponde, sin hacer esa puesta en escena, Carlos. ¿Eh? Sí, bueno, vos sabés que eso se ha hecho público ahora, por seguramente por lo que pasó con Milei. Yo, desde 2009... dono mi dota en mi dieta y nunca hice bandera ni lo dije y lo mantuve siempre como un acto personal, privado, en el que yo, por razones más que fundadas, de que yo tengo otro ingreso y me sentiría incómodo teniendo un doble ingreso cuando para hacerlo cuento con apoyos desinteresados de mucha gente que trabaja alrededor mío para facilitarme lo que hago, y eso no se podría transformar en un beneficio personal. Y por eso jamás quise decir absolutamente nada. Y además, y lo aclaro siempre, porque me parecía un acto inadecuado respecto de mis colegas, del resto de los diputados y las diputadas. Yo lo puedo hacer no porque soy un gran generoso, sino porque tengo otro ingreso. Claro. Pero el diputado que es un abogado y que dejó el estudio y que está trabajando de diputado y no tiene otro ingreso, no lo puede hacer porque si no se queda sin medios para vivir. Claro. Entonces ponerme en la actitud canchera, de ventajero, decir, bueno, no, yo acá vengo gratis, yo dono lo mío, los demás tendrían que hacer lo mismo, seguir mi ejemplo, no se puede hacer porque es absolutamente injusto, incorrecto, falto de todo sentido ético y solidario. y por eso para mí lo que hizo Milei es reprobable desde todos los puntos de vista. ¿Sabes que me molesta que me comparen? Claro. Porque me parece que tenés razón. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y entonces hasta tener que explicar la diferencia y la comparación ya me produce una sensación desagradable. Es un honor para él, pero no para vos, en la comparación. Carlos, te mando un fuerte abrazo y gracias por la charla, como siempre. Que vaya muy bien y gracias. Carlos Heller, hablando de muchos temas en estos tiempos que corren de la República Argentina, Fondo Monetario, dólar, inflación, muchas cosas que son el quehacer en lo macro y también en la cotidiana de la gente.